¿Parece? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Lo último, Cecilia. Bueno, por ejemplo, en Neuquén amenazaron a una monja que ayuda a travestis. Se trata de la hermana Mónica Astorga, quien denunció amenazas porque dice que la comunidad los separa y discrimina a gente que también sufre de hambre, tiene adicciones, pero que también son seres humanos. Y en Tierra del Fuego, tras la denuncia del ex ministro de gobierno Gastón Díaz, le piden juicio político por irregularidades en la función pública. Díaz, antes de renunciar, había acusado de hechos de connivencia con el ámbito político. La oposición señala que el tema no puede quedar en lo mediático y que es necesario que aclare su denuncia. 9 de la mañana, 56 minutos. Lo último, Rodolfo. En el medallero, medallas de oro, al frente Estados Unidos tiene 10 contra 8 de China. En el total, Estados Unidos 26 contra 17 de China. Y la individual de Michael Phelps, el deportista más ganador de todos los tiempos en Juegos Olímpicos. Ahora son 21 de oro, 2 de plata, 2 de bronce, porque también ganó en 200 mariposas recuperando el oro que había perdido en Londres. Y ganó en la posta 4x200. Perdóname, ¿me repetí cuántos tienen los chinos en total? Los chinos tienen 17 en total, con 8 de oro, 3 de plata y 6 de bronce. ¿Los norteamericanos? Tienen 10 de oro, 8 de plata y 8 de bronce, son 26 en total. Despacito para poder contar, ¿la Argentina? La Argentina tiene una de oro. Cuando se hicieron los Juegos Panamericanos, los años más felices, teníamos el medallero completo. Todos eran éxitos argentinos. Hoy, en eso, tampoco estamos. Tampoco somos competitivos en el deporte, ¿se dan cuenta? Y fíjense, la única medalla de oro, una disciplina individual de una judoka. Lo último que tengas, Diego. 90 años cumple hoy el primer sex symbol del dibujo animado, Betty Boop, que fue una creación del dibujante Green Natwick, que había sido un veterano animador de dibujos de la Walt Disney y que trabajaba para Max Fleischer. Este personaje estaba creado tomando como modelo a la actriz y cantante Ellen Kane, que había sido contratada por la Paramount Pictures. El dibujo representa una chica de pelo negro, ondulado, pelo muy cortito a la garzón, grandes ojos, una nariz respingada, una boca muy roja que usaba minifalda, tacos muy altos y en su pierna izquierda, que se le veía el muslo a través de esa minifalda que todavía no había sido inventada, portaba una liga con un rojo corazón. 90 años de Betty Boop, aquella que decía en las películas bu bu bidu. Mañana, Dios mediante, estaremos a las 6 de la mañana haciendo ayer y hoy. Tengan comprensión. Piensen un poco lo que escucharon. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. De lunes a viernes, el equipo más rápido hace el mejor tiempo en la radio. Pole Position.